Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Nos va de cine. Marta Mas. Empezamos con una noticia sobre cultura. La plataforma HBO se lanza con un documental sobre la actriz Natalie Wood. En este documental, Robert Wagner, quien era su marido por entonces, habla por primera vez de la noche tan sospechosa en la que murió su esposa. Una noche de noviembre de 1981, la intérprete conocida por su papel en West Side Story murió a causa de un presunto ahogamiento. En teoría, la actriz cayó del barco vacacional en el que se hallaba junto a su esposo, el actor Christopher Walken y el capitán Dennis Dimble. El suceso nunca se acabó de aclarar del todo. En 2001 se reabrió el caso después de que el capitán afirmara sus sospechas sobre la implicación de Wagner. El actor no habló nunca sobre el tema y finalmente acabó considerándose un accidente. El documental, que se estrena el próximo 5 de mayo, tiene la finalidad principal de conmemorar la vida de Natalie. Pasamos ahora a una de las noticias que más esperan sobre el presunto grupo terrorista COVID-19. Como ya se informó anteriormente, en China, a finales del año, se produjeron diversos asesinatos. Las muertes fueron aumentando y no había rastro del asesino. Como ya sabemos, pocos días atrás, al gobierno italiano le llegó el siguiente comunicado. Sois nuestro próximo objetivo, la banda crece y no podéis impedirlo. COVID-19. Las muertes han seguido ocurriendo en el país italiano y las autoridades no tienen ninguna pista que seguir. Todo apunta a que se trata de una banda terrorista que, a través de algún medio del que aún se desconoce, está adoctrinando a un gran número de personas alrededor del mundo. En España aún no conocemos ningún caso, pero el gobierno ya está pensando en algunas medidas para intentar controlar la situación en el caso de que esta llegara a nuestro país. La pregunta que Europa y parte del mundo se está haciendo es: ¿cuál es su objetivo? ¿Qué patrón siguen? Por ahora solo sabemos que el mayor número de asesinatos han sido de personas mayores, pero ¿qué ha sido eso? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Seguimos emitiendo? Fran, si es una broma no hace gracia, corta la emisión, Fran. Fran, por favor, corta la emisión. ¿Pero cómo no vas a poder dejar de emitir? ¿Quieres cerrar el micrófono? Pero... Deja los efectos de sonido. Y dime quién eres. ¿Me dirás que no podrían haber ido antes a por los televisión?